En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros en este día tan especial. Lo digo tan especial porque son las elecciones en la Comunidad de Madrid. Carlos Herrera, buenos días. ¿Trocado de Sindamay? Toma el sitio, habla de FA. ¿Y del Loto Cona? Del Loto de Cona, del Loto de Cona. ¿Y le habían colocado en una situación que sea rara o pues no? Hombre, sí, porque los niños siempre juegan en los parques. Y a partir de ahí fue cuando empezó lo que es la eclosión. Exactamente. Qué barbaridad, Herrera. Escúchame, han pasado ya exactamente 62 años cuando se celebró ni más ni menos que la primera gala de los Grammy. La ceremonia de los premios Grammy. Pienso que un sueño. Ahí Domenico Modugno se lo llevó absolutamente todo. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Esta fue la canción del año 59. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Hay que decir que este hombre consiguió lo que se propuso, que era triunfar en la música y sobre todo dejar huella, porque esta canción anda que nos has tirado más que un chicle, ¿eh? Tú dirás. Pero qué buena es y qué bien cantada está. Hombre, claro que sí. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una música dulce sonaba soltanto per me. Lo que yo no sé es si la industria discográfica en ese momento, en el 59, serían ya, protagonistas de lo que estaba sucediendo, que se iban a celebrar los premios de la música que a día de hoy, en el 2021, Herrera, siguen siendo un poco el estándar, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tener un premio Grammy. Pues ese año comenzaban. Pues fíjate, y luego hay, la verdad es que los Grammys se han multiplicado tanto que lo raro es encontrar a alguien que no tenga un Grammy. Sí, claro. Es que hasta de los candidatos a Grammy han hecho ahí negocio, ¿eh? Sí. Mayo continua soñar. Luego los Grammys latinos, los Grammys de no sé dónde, los de tal año a tal año. El caso es tenernos un poco entretenidos a todos los que en un momento de nuestra vida hemos hecho la radio musical. Y oye, el cuerpo que daba eso, ¿no? El poner un artista que se había llevado un premio Grammy. Me gusta esta canción mucho. Okay, ¿te gusta mucho, Domenico? Domenico me entusiasma. Cantaré. Y la canción me parece maravillosa. Sí, es una canción muy bonita. Lo bueno de Domenico Modugno es que también tiene otras que son joyas. Esta, por ejemplo. Maravillosa. Pues tienes por delante 7 horas de radio, Herrera. Yo no sé si te ha dado tiempo prepararte algo. No, que va. Estoy ahora mismo mirando lo que hay. Hoy hay elecciones en Madrid, ¿no? Hoy es día 4 de mayo. Sí, hoy son las elecciones, claro. Justo. Vale. Voy a ver qué hay. Colegios, la gente votando, muchas ganas de que se produzcan historias bonitas. Eso es. Bueno, Herrera, que te quedas tú aquí al pie de todo, ¿vale? Vale, adiós. Hasta luego. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.